Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva. Como ya sabéis, y venimos diciendo desde hace ya casi 8 años, es la radio libre burgalesa que trata de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. Nos encontramos en esta tarde de noviembre en el Centro Social Recuperado de Gamonal y vamos a realizar un programa en directo con la presencia de numeroso público, en el que vamos a analizar el porqué de algunas cosas que han marcado el devenir de la historia de Gamonal, el porqué de las luchas en los lejanos ya finales de los años 70 y la situación actual que atraviesa el barrio. Además, nos encontramos en un espacio que se encuentra bajo la amenaza de desalojo por parte de la Fundación Caja Burgos. Me acompañan varios compañeros y una compañera. Muy buenas, Barredo. Hola, buenas tardes, Marco. Muy buenas, querida amiga. Buenas, Sergio. Y me acompaña también Néstor, que es un compañero que nos va a hablar de, como todos los que estamos aquí presentes, de una de las luchas que vivió en primera persona hace ya casi 30 años. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues quizás la primera pregunta que lanzo, y la podemos contestar entre todos y todas de los que estamos hoy en este estudio improvisado de Radio Onda Expansiva, es ¿cómo era el Gamonal de los años 70, de finales de los años 70, Barredo? Así de, coloquialmente, un escojono. Era lo que era el barrio de Gamonal. Bueno, todos sabemos cómo se hizo el barrio de Gamonal, ¿no? O sea, se hizo en función del polo de desarrollo y el fin que tenía era meter ahí a los trabajadores de las fábricas. Se hicieron las casas, pero se olvidaron de que el ser humano necesita, aparte de las casas, necesita unas calles asfaltadas, necesita unos ambulatorios, necesita unas guarderías, necesita unos colegios. Todo eso se obvió durante bastantes años, ¿no? Eso tuvo que ser reivindicado por las luchas que se dieron en Gamonal para que el barrio fuese realmente un barrio, porque antes eran unas celdas donde convivía una serie de gente que se levantaba por la mañana, iba a trabajar y el abandono completo de los otros servicios que son necesarios para vivir una vida digna. Seguramente también tú mismo, Néstor, tienes una imagen de lo que podría ser el Gamonal de esta época, de lejana ya en el tiempo, pero quizás cercana en cuanto también las luchas, los conflictos, las protestas vecinales. Sí, bueno, yo creo que tanto en aquellos años como ahora, la perplejidad que teníamos los militantes que trabajábamos en organizaciones de todo tipo, de clase, era el que nunca esperábamos. Es decir, teníamos cierta desconfianza con la gente que estaba viviendo o que vivíamos en Gamonal, en el sentido ideológico. Me explico. Pensábamos que había otros barrios de Burgos que, por cierta tradición obrerista más antigua, tenían, y en función también, bueno, en ese momento casi no se conocía la respuesta que de las opciones políticas, de lo que apoyaba la gente, los que apoyaban, ¿no?, en las elecciones políticas. Precisamente Gamonal no era donde destacaban las organizaciones vamos a decirlo así, socialdemócratas o socialistas, bueno, las que había, ¿no? Más o menos los partidos. Eran otros barrios de Burgos los que estaban, con lo cual Gamonal siempre se había visto como gente que acababan de llegar del campo, los que nos llamábamos los desertores del Arao, es decir, con poca conciencia de clase con respecto a otros barrios. Cuestión que ha continuado después otros años, ¿no? Es decir, las siguientes décadas, en las cuales, por ejemplo, cuando había determinadas opciones políticas de tipo populista, era donde se ensalzaban. El granero de votos del Peña San Martín, del ínclito cabezón, pues era Gamonal. Y después, con otras historias políticas que ha habido posteriormente, como con las del Baeza y tal, ha sido Gamonal el granero de votos. Es decir, que el populismo se seguía ahí enganchando por esa sensación de que sí que había una sensación o un concepto de pueblo, pero no uno de conciencia de clase. Pero ese concepto de pueblo o de pertenencia a una comunidad hacía que en determinadas circunstancias no se sometiesen tal vez a los dictados precisamente de las organizaciones que de forma institucional manejaban, digamos, o controlaban el descontento y lo llevaban allí. Al no sentirse representados, no, prefiero no decir partidos, por estas organizaciones políticas que sí que estaban en las instituciones, cuando había situaciones de tensión se explotaba y nadie les controlaba. Es decir, la situación del año 80, la situación de después de lo del Adio Perlado, la situación de lo de ahora, lo del Boulevard, tiene esa peculiaridad. Yo es la única explicación, porque la realidad es esa, que mientras cuando en situaciones de tranquilidad o paz social es una zona donde, bueno, últimamente ya no, ha cambiado también esa, si nos puede servir sociológicamente ese voto que hay en las elecciones políticas, que también es cuestionable, desde luego, eso también, pero en aquella época era muy curioso, ¿no? Había barrios San Pedro La Fuente, San Pedro y San Felices, la zona de Vadillos, que eran zonas de una tradición en la que había militantes históricos socialistas, en las cuales había una más pertenencia o ese concepto de clase. Se entendía que por ahí podía estar, y en realidad donde estaba la subversión, donde estaba la insumisión a la autoridad, se daba en Gamonal, ¿eh? Vamos, es una primera impresión. Quizás sería también interesante ver la visión que una persona más o menos joven, porque los jóvenes son sobre todo los que tienen nuestra edad o menos, ¿no? ¿Y qué edad, qué visión podrías tener tú, Raquel, del actual barrio de Gamonal? Estamos hablando del Gamonal histórico, pero para ti, ¿qué visión tiene Gamonal? Hombre, yo ahora estoy un poco flaseada por tu análisis de esta situación, porque realmente aquí, comentando con compañeros y compañeras en el centro social, sí que teníamos esta duda, ¿no?, de qué pasa en Gamonal, cómo interpretar la lucha del bulevar, ¿no?, este repunte tan fuerte en ese momento y luego momentos más tranquilos, y realmente eso es lo que yo vivo aquí. O sea, puedo estar conectada con este barrio especialmente, a pesar de haber vivido aquí siempre, con la historia más política de este barrio desde los últimos años, y esto es lo que he vivido, ¿no?, como momentos de mucha fuerza, pero por lo demás yo no vivo un barrio que tenga mucha energía o mucho movimiento político, no lo vivo entre la gente joven y lo estoy experimentando aquí en el centro social. Una intervención por parte del público. Hola, bueno, yo quería comentar también que a mí uno de los factores explicativos de que de vez en cuando en nuestro barrio pues se levante todo, pues es un poco la identidad, ¿no? Yo incluso oigo a la gente más mayor decir que todavía a día de hoy que se bajan a Burgos para decir que bajan al centro de la ciudad, como si Gamonal todavía es algo distinto a Burgos, ¿no? Y yo creo que Gamonal es como un gigante que de vez en cuando se despierta, se levanta y hace temblarlo todo, pero luego se echa unas siestas tremendas, ¿no? Pero yo en el día a día veo un montón de gente joven que está organizada a su manera, que se organiza su ocio, que vive al margen, pero que simpatiza muy a menudo con otras causas, pero que igual no tiene esa preocupación por expresar ese descontento en el día a día o en organizarse políticamente, pero que cuando hay algo que el barrio siente que hay que responder, pues tanto la gente joven como la gente más mayor de varias generaciones, como los que estáis aquí, pues bajan muchas veces al unísono, ¿no? En el Adio Perlado, en la lucha contra el bulevar, que es lo que yo más he vivido, pero también en otros episodios anteriores, que supongo que luego hablaréis de ellos. Para mí un punto es la identidad y otro es ese, que a veces el gigante de Gamonal se levanta y luego se duerme unos cuantos años. En las luchas históricas que ha vivido el barrio de Gamonal, no podemos dejar de comentar la lucha contra la urbanización de la Plaza Santiago. Hemos de recordar también que desde Gamonal, en 1978, se impulsa una lucha para evitar que Fuentes Blancas fuese destruido por parte de una autopista. Me parece que era la Ronda 2. No sé si me estoy equivocando, Barredo. No sé, pero yo creo que Gamonal es un barrio más de los muchos que, en función de la lucha de los muchos que ha habido en España, que responde a momentos concretos. Las luchas de Gamonal para mí tienen algo que se aleja de luchas tradicionales, que normalmente han sido luchas autónomas. No han sido dirigidas por unos partidos políticos, sino que han nacido de la propia base del barrio. Mayoritariamente ha sido así. Cuando se empiezan a dar, se empieza la gente a desmovilizar un poco. Esto ha sido un hecho no en el barrio Gamonal, en toda España, ¿no? Cuando a la gente se le dice, mira, tú vota, y con esto ya olvídate de todo lo demás, tú ya no tienes ninguna opción más. Tú me votas, yo te arreglo los problemas que tengas, y si no les arreglo, pues después ya no me votas, pero no te menes más, ¿no? Esto, o sea, los que hemos vivido los primeros años de la transición, aquellas luchas autónomas en la ciudad de Barcelona, en el mismo Valladolid, incluso las luchas primeras que se dieron en Burgos, la subida de los autobuses, la carestía de la vida, son luchas autónomas, no son luchas dirigidas. Eso se ha perdido y aparece en momentos concretos, como puede ser el Adiós Perlado o como puede haber sido la lucha ahora, ¿no? Se consigue el objetivo para que esa lucha y tal, y a nivel asociativo es donde falla, donde falla el barrio este y todos los barrios, ¿no? Que asociarse para tener una dinámica y una tensión constante no se da. Y no se da precisamente por eso, porque yo creo que la mentalidad de la gente responde en momentos concretos y cuando no, y después es el voto. Aquí lo tenemos bien claro, ¿no? Como el voto ha ido mentalizando a la gente de que a través de ahí es de donde pueden ser. Y a veces, por lo bonito de esto, es que de vez en cuando hay explosiones donde dicen el voto que le den por el saco, esto lo arreglo yo, como se arreglaba pues hace 40 o 50 años o 200 años, ¿no? Este verano, que se celebró el 10º aniversario de los sucesos de Eladio Perlado, de los cuales hablaremos posteriormente, se celebró una iniciativa que consistía en una visita guiada, por decirlo de alguna manera, por los diferentes lugares que se habían significado en las luchas que históricamente han tenido lugar en Gamonal. Yo recuerdo cómo en la calle Vitoria se habló de la lucha contra la subida del precio del autobús. Tú, Néstor, mismo nos estuviste explicando y revelando además información que hasta ese momento desconocíamos completamente. A mí me gustaría que, sin extendernos demasiado, nos explicases un poco el porqué de esta lucha, cómo se desarrolló y en qué quedó todo aquello. Bueno, a lo mejor lo que sí que habría, insistiría también en la idea, cuando explota el tema, yo creo que también el sentido de no estar institucionalizada la lucha, es decir, de ser el propio barrio, en el cual sí que había asociaciones de vecinos, pero yo, pudieran ser las que en un momento dado pudieran haber iniciado el proceso, igual que ahora con el tema de lo del bulevar, pues también alguna asociación, algunas manifestaciones, pero es el momento culmen, en el momento que también saltan, ¿no? Bueno, por recordar un poquito solamente, fue en el año 80, que ya ha llovido desde entonces. En ese momento hay una liberalización de los precios de los autobuses urbanos, del transporte, en general de todo el transporte, y aprovecha el alcalde, que era Peña San Martín, el cabezón, aprovecha para hacer unas subidas. una subida de, vamos, yo creo que casi duplicaba el precio del billete. Empieza a verla, yo creo que era la Asociación Todos Unidos, el Ateneo Popular y las de, los de entonces, y empiezan a haber movilizaciones, concentraciones en el ayuntamiento, y hay un momento dado en el cual, pues, también son circunstancias, es el cabreo de la gente, porque en realidad todo se produce, se baja desde el centro sin pagar, pues a lo mejor dos o tres autobuses, unas 200 o 300 personas, se concentran en la calle Vitoria y, bueno, cortan ahí de forma espontánea, sin que nadie se corta el tráfico. Hay que tener en cuenta que eso era la Nacional 1 entonces, ¿eh? Evidentemente no tiene el tráfico que tiene ahora, pero tenía tráfico y por ahí pasaba todo el tráfico que venía desde Francia, todo el tráfico que venía de Aragón, de Cataluña y que iba para Portugal, para Madrid. Bueno, era, se cortaba toda la circulación de la mitad del país, ¿no? Y bueno, se hace ese corte sin mucho, pero se produce una circunstancia muy... Y de esas de que se des, en un momento dado el autobús urbano, eran también de estos grandes, el autobús urbano que no puede pasar, pues para coger, volverse y volver a recoger a la gente ahí por la zona de la Orensana, yo creo que también por ahí por la zona del lago, ya no me acuerdo muy bien, pues hace la maniobra de girar, y para girar, claro, era un autobús grande, se cruza y pues alguien sube al autobús, coge las llaves y se las quita, y el autobús se queda cruzado. Y se montó la de Dios es Cristo y ya está, esa fue. Y el billete del autobús echaron para atrás el precio del autobús. Esa fue la lucha. Me gustaría recordar, antes has comentado de todas formas, vamos, si queréis más, no sé más detalles, tampoco el tiempo se pasa. El tema de la lucha esa que se llevó en el tema en contra de la penetración de Fuentes Blancas, que se llamaba, de que querían hacer una penetración de lo que ahora es la ronda que va hacia la izquierda, coger lo que es la zona esa de Cardeña Jimeno, que quería entrar por mitad de Fuentes Blancas y se cortó. Y sobre todo quería recordar, porque eso sí que se ha hablado poco, hace poco tiempo estuve viendo, además fue una de las primeras luchas donde el movimiento libertario recién reconstituido en Burgos, las Juventudes Libertarias, me acuerdo perfectamente, que estuvieron participando en esa lucha y además de forma muy, muy importante. Porque además en su día la CNT, de aquella época, editó un dossier, Castilla Libre, sobre la represión que se sucedió en Gamonal en relación con esta lucha del precio de los autobuses. Además es un dossier que puede encontrarse, bueno, pues en diferentes webs en formato PDF y que nos ilustra bastante bien cómo se sucedieron aquellos sucesos. Yo cuando lo he visto, evidentemente en el 80 estaba naciendo, cuando lo he visto me ha recordado mucho a imágenes que luego yo he visto a lo largo de mi vida. Las he visto en el Adio Perlado en el 2005, las he visto, por desgracia, a nivel de los medios de comunicación en Gamonal en 2014. ¿Cómo es posible esto? Esa lucha empezó, no éramos más de 30 personas. ¿Cuál fue el detonante? Primero, una persona se corta las venas delante de la policía. Segundo, la policía empieza a cargar, se mete en los bares, en los cines, pelotas, o sea, la represión que hubo entonces, no te la puedes imaginar. Las mujeres tirando tiestos a la policía. Si esa actuación de la policía no es así, igual aquello hubiese quedado. Pero, joder, esa represión, ese meterse en los bares, echar a la gente, meterse en los dos cines que había y tal, cogió el barrio entero, y fue una noche de cuchillos largos, fue una noche que eran las 2 de la mañana y ahí detrás de donde había unas casas viejas donde están ahora ese aparcamiento que han hecho, ¿sabes? Vamos, no que han hecho, que están, que se ocupa de aparcamiento. Las Torres. No, Las Torres no, aquí mismo, donde está... detrás de... Eso es, detrás de los titos. Ahí había unas casas viejas. Joder, aquello fue terrible. Fue allí metidos en aquellas casas, lanzando piedras, ladrillos. Joder, yo conservo todavía una pelota de goma y un bote de humo de aquello. Es que se cruzó eso. Me acuerdo que algunas personas libertarias salieron de la fábrica a las 10 de la noche, viendo el tinglao que estaba todo eso cortado, se fueron a la carretera de Logroño y cortaron también la carretera de Logroño con algún camión que se le obligó a parar y que también se cruzó en la carretera de Logroño. O sea, Pero ya te digo, el inicio fue entre tantas personas y la actuación de la policía lo que motivó esa noche de cuchillos largos, que eran las 2 de la mañana. Y se estaba todavía oyendo los botes de humo y las pelotas de goma. Yo creo que aquello, yo recuerdo aquello como una de las luchas más directas de enfrentamiento entre la policía y la población. Para alguno o cualquiera de nuestros oyentes que os esté escuchando y no esté al tanto de las fechas, le puede sonar a que estamos hablando de los sucesos de 2014. Y la cuestión que yo os planteo es, ¿cómo es posible que a lo largo de 34 años, se hayan sucedido episodios tan similares en un barrio concreto de Burgos? Mi cuestión es, ¿hubo un problema en el Eladio Perlado hace 10 años, lo hubo con los autobuses hace 35 años, quizás dentro de 5 vuelva a ver con otra cuestión? ¿A qué crees que es debido todo esto, Néstor? ¿O Raquel? A mí me cuesta hacerte un análisis de a qué es debido a estos estallidos en el barrio. Quizá María, que lo conoce mejor y que ha estado más tiempo conectada con las distintas asociaciones del barrio, puede tener una imagen más clara. Pues no sé, yo creo que aventurarnos a hacer predicciones y demás es un poco complicado, pero sí que es verdad, o por lo menos lo que yo he escuchado, escuchando a la gente que transmite esta historia de viva voz, vivida por sus propios protagonistas, es un poco que el barrio mantiene la parte, si bien no se asocia continuamente en diferentes colectivos, asociaciones y demás, sí que hay una base. Hay una base de autoorganización, hay una base de pelear y de luchar siempre desde que se forma el barrio, arquitectónicamente, desde que se hace el barrio, hay una organización de los propios vecinos. También es verdad, el polo industrial hace que haya también organización sindical, que los trabajadores siempre hayan estado unidos de la manera que sea, ¿no? O sea, a través de sindicatos formales o a través de otro tipo de organizaciones. Yo creo que eso hace que el barrio en sí tenga como una base de salir a pelear por lo que le toca, de salir a luchar y de autoorganizarse cuando hace falta. Entonces, si vuelve a haber un problema que afecta al barrio, pues el barrio responderá, o eso espero. No sé si Néstor... No, un poquito mejor enlazándolo. Entiendo que se dan ciertas circunstancias las cuales todas no las llego a alcanzar, pero yo creo que fundamentalmente es precisamente la no vinculación de la población a nivel general, de la población de Garmonal a instituciones asociativas, es decir, asociaciones institucionalizadas más bien, la que en un momento dado, ante situaciones de estas, hace que explote. Lo mismo que también es una población que también ha apoyado, y hay que decirlo así, a opciones políticas de tipo populista. Más simplemente con ese concepto de populismo. No sé, eso sería ya buscar a ver cómo se puede dar el que lo positivo siga siendo positivo y no haya esa situación, esos intermedios tan grandes de parálisis y de parálisis, al menos hacia afuera, que como antes decía, intervenían también esta gente también se autoorganiza en la vida diaria a través de la gente joven con los bajos que se cogen para entre grupos coger y estar juntos ahí y no estar en la calle o estar consumiendo en los bares y tener sus propios espacios, la gente de las mujeres a través de otras historias que no tienen que ser estrictamente contenido político, pero sí de que lo que sí que hace es reforzar esa, que yo creo que es otro de los aspectos, ese aspecto identitario del propio barrio. Eso sí que hace que en el momento que se le amenaza, que entiende que se le amenaza, que se le agrede con unas circunstancias determinadas, no tiene, primero, ni el miedo a responder, ni nadie que le frene esa respuesta. Eso es lo que lo permite, o creo que lo permite. Personalmente considero que agosto de 2005, el 18 de agosto de 2005, o en general, la lucha contra la construcción del parking Eladio Perlado, por lo menos a nivel personal, que soy una persona de en torno a 35 años, en mi caso supuso el enraizarse las luchas juveniles con las de las personas de una edad un poquito más avanzada. Porque durante finales de los 90, las personas que estábamos vinculadas a movimientos políticos y el movimiento vecinal no llegábamos a encontrarnos. Y desde mi punto de vista, agosto de 2005, en general la lucha contra el parking, supuso la conexión de estos dos mundos que en Gamonal, como quizás en otras tantas partes de Burgos y de otros lugares, vivían apartadas o vivían de espaldas. No sé con qué opinión os quedáis respecto a la lucha del Ayo Perlado. Sí, la lucha del... Vamos a ver. El Ayo Perlado es una consecuencia de que esa calle en concreto es la avenida principal, pero que cuando los que están viviendo ahí no la conocieron así. En el Ayo Perlado, para que esa calle, esa avenida fuese avenida, costó también sus manifestaciones y sus luchas anteriores. Hay que tener en cuenta una cosa: el barrio, exceptuando las viviendas, lo demás lo ha conseguido el pueblo a través de su lucha. Vosotros sois, de alguna manera, lo que decía antes María, ese, el germen ese de que mi hija ha visto a su padre y ha visto las luchas del barrio, y hoy día no es ajena a todo eso también, tampoco, ¿me entiendes? O sea, creo que sí que hay una continuidad. Han vivido de alguna forma, han visto a sus padres luchando porque esto fuese un barrio, porque hubiese guarderías, porque hubiese colegios, por todo eso. Eso no lo ha dado el poder. Hoy día, cuando se quiere urbanizar algo, hay un plan de urbanismo, que tú vas a comprar un piso, se hace una urbanización y te encuentras todo eso, todo hecho, ¿no? Eso no lo ha habido. Y hay una tradición, quieras o no, de propiedad del barrio. Yo creo que la gente en su interior tiene la sensación de que el barrio no solamente la casa, sino que el barrio es propiedad de él también. Y yo creo que un poco está ahí el germen ese que, y después, claro, decirle: oyes, yo te levanto una calle para meter coches y te lo hago a las 5 de la mañana en el mes de agosto. Sin consultar al barrio y sin, porque claro, tú date cuenta cómo el poder hace las cosas, ¿no? Yo creo que el barrio respondió en el Ayo Perlado y respondió aquí. Quieren hacer un barrio distinto, sin consultar con los vecinos. A las 5 de la mañana o en el mes de agosto. Y el barrio dice: yo no lo consiento, y salta, pero porque no es ajeno el barrio lo que quieren hacer. No le, al vecino le importa, porque tiene sentido de propiedad del barrio, porque él sabe que la avenida Ladio Perlado le pertenece porque la ha hecho él, ha luchado por ello. Y yo creo que en definitiva un poco ese sentimiento de barrio, de propiedad del barrio, sigue estando, independientemente de que puedan votar al PP y al PSOE y que... El Ayo Perlado, además, que fue un gobernador civil de la mitad o de la última etapa ya del franquismo, y que, sin embargo, es una de las calles que, en esto de la memoria histórica, se ha seguido manteniendo, quizás porque ha pasado desapercibida, Néstor. Bueno, yo creo que para los que la pusieron no ha pasado desapercibida. Habrá pasado desapercibida para el resto de los que estamos. En Burgos hay bastantes más recordatorios de infausta memoria, ya no voy a hablar del Yagüe. Tiene una barriada, etcétera, y bueno, tiene lo que tiene, pero después por ahí tenemos también una cuadrilla de falangistas y franquistas, desde alcaldes hasta gobernadores civiles, pero vamos, lo tenemos en las calles. Y yo, por otras circunstancias, hace poco tiempo estuve en la Diputación y aquello parecía, yo creo que lo siguiente debe ser el Valle de los Caídos, algo parecido, ¿no? Es decir, en Burgos el tema de lo del franquismo, hay gente que en base a no sé qué de reconciliación, pues tiene muy claro que quiere mantener en la memoria colectiva, y de esa forma se mantiene quién manda aquí, qué es lo que pasó y la represión que hubo. No tiene mucho que ver ahora con lo que hablamos, pero vamos, es de auténtica vergüenza. Y bueno, gente que a lo mejor ahora está rasgándose las vestiduras, ha tenido durante muchos tiempo el poder, cuando tenía el poder, para haberlo cambiado, y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la situación. Habrá un día que empezar a quitar placas. Adelante. Sí, no sé, ampliando un poco lo que ha dicho Néstor, ¿no? Yo cuando vine en el año 65 a esta ciudad, vine trasladado de una empresa de Madrid a la factoría que montó aquí en Burgos. Y claro, y paseabas por el Espolón, con unos pantalones vaqueros y una camisa, y ibas sin corbata, y joder, si te sentabas en una mesa, es que te miraban mal. Decía, ¿pero qué haces tú aquí? O sea, Burgos, había una clase social que tenía un sentido de pertenencia, ¿me entiendes? Que vendríamos aquí, gente con unos vaqueros y una camisa, a sentarnos en el Espolón y tomar un vermú con unas aceitunas, pues joder, eso no podía, no lo toleraban, les rechinaba, ¿no? Y yo creo que el venir aquí los trabajadores, el polo de desarrollo, sus luchas, humanizaron esta ciudad. De alguna forma la humanizaron, ¿me entiendes? Obligó a esas actitudes de rechazo que tenía los clanes en Burgos, esos clanes que de alguna forma persisten, pero bueno, que ya están ahí escondidos, no era como antes que salían a la luz, antes hacían ostentación de pertenencia de la ciudad franquista, de la ciudad donde ellos habían ganado una guerra y todo lo demás, ¿no? Yo creo que el rechazo ese que sentíamos en el año 65, 66, 67, toda esa época, que sentíamos los que veníamos de fuera, era un rechazo que se notaba en las miradas, en los gestos, en todo esto, ¿no? Yo creo que eso sí que se ha corregido, pero que costó también. Y una de las consecuencias de que eso fue precisamente las luchas y todo esto, que se dieron de alguna forma en fábricas y en barrios. Hace ya casi 2 años, Gamonal fue nuevamente testigo de una lucha intensísima que hizo que este barrio burgalés se pusiese en el mapa. Muchas personas conocieron el barrio, conocieron la lucha que se estaba llevando a cabo, se convirtió para muchos, quizás, para muchos y muchas, en un ejemplo de desobediencia, en un ejemplo de tesón, en un ejemplo de que se podía vencer a los poderosos, que la unión hace la fuerza, y seguramente cada persona lo vivió de una manera diferente. Seguramente hay tantos conflictos como personas participaron en él. Y a mí me gustaría preguntaros, ¿qué fue para vosotros ese enero de 2014, esas luchas, esas manifestaciones, esa protesta continua en las calles? Pues para mí, yo en ese momento me encontré con un barrio, o sea, me encontré con la gente. Para mí fue un momento de unión, de cercanía, de, no sé, o sea, en realidad en ese momento vi lo que hay dentro de todas esas casas de las que hablaba Barredo, ¿no? Que no sé si estaba en las asociaciones, si estaba de manera latente en la, yo qué sé, por la historia de cómo había llegado la gente al barrio, pero sí que sé que en ese momento en la calle había más gente que casas, o sea, Gamonal era la gente de Gamonal y que estaba, pues, con todo esto que contabas, ¿no?, Barredo, que estaba luchando su barrio, o sea, sentía la propiedad de su lugar o por lo menos la necesidad de defenderlo y ahí estaba, o sea, para mí fue eso, una sensación de comunidad, de humanidad, ¿no?, que también acabas de decir que las luchas humanizan la ciudad, pues eso. Eso fue de apoyo y de lucha. Bueno, no sé qué más podría añadir. Hombre, yo lo que añadiría en ese momento también, además del tema que has comentado, es a nivel también a lo mejor un poquito más personal, familiar. Yo el problema es que tenía a las hijas en las barricadas y ya estaba más preocupado casi de sacarlas de allí que yo ya que de otra cosa. Pero bueno, que también es eso, ¿no? Digo, ¿qué les habré enseñado a estas hijas? Bueno, adelante, Barredo, por favor. Sí, quería ahondar un poco. Yo creo que para mí, en este siglo XXI, ha habido la lucha que tú dices de Eladio Perlado, y ha habido una que creo, una vez yendo con Néstor en la plaza del CIS, le dije a Néstor, joder, pensé que me moría sin ver esto, ¿no? Y fue el 15M. Yo creo que ver esa efervescencia juvenil, en las plazas, en las asambleas, todo eso, yo creo que yo creo que por lo menos para los que hemos vivido de alguna forma y hemos tenido el anhelo de ver eso plasmado, supuso también una alegría inmensa, ¿no? Una alegría inmensa que después hemos visto reproducido en lo que ha pasado en el con el boulevard, ¿no? Con el boulevard, como aparte del boulevard llegó una autoorganización, una organización de base, ¿eh? O sea, como una asociación determinada, un partido político determinado, son absorbidos, son, si quieres, por una autoorganización que se da ahí, ¿no? Y yo creo que eso también crea esperanza y decir que el futuro se tiene que construir no a base de partidos políticos, no a base de elecciones, no a base, sino a base de una autoorganización que supere todo eso que estamos padeciendo, y que yo siempre dije que los culpables de todo lo que está pasando son las estructuras de partido. No dejan crecer, no dejaron crecer en la época de la transición aquellos grupos autónomos que estábamos luchando por construir una sociedad y que estábamos criticando la forma que se estaba haciendo el nacimiento de esos partidos políticos que fueron buscando su libertad, pero no la libertad del pueblo, ¿sabes? O sea, creo que la experiencia que yo saco del 14 es que hay un anhelo de que la organización política y social sea de otra manera, tenga otras estructuras ajenas a los planteamientos de partidos políticos. Yo quizás coincido contigo, Barredo, que Gamonal en enero de 2014 no hubiera sido posible sin las enseñanzas y tradiciones que reverdeció el 15M, porque el asambleísmo en el barrio evidentemente no lo había traído este movimiento. Quizás también la memoria de lo que había pasado unos años antes en el Adio Perrado. Pero fijaros, yo os hablo desde un poco la envidia de quien no lo pudo vivir en primera persona por cuestiones, ¿vale? Y preguntaros, fijaros, yo estuve en Burgos hasta el 7 de enero en 2014, y la sensación que a mí se me transmitía cuando yo preguntaba a personas qué es lo que podría pasar respecto a la lucha del boulevard era la de desánimo. Y sin embargo, días después se monta uno de los mayores conflictos que jamás he visto en mi vida en esta geografía. ¿Y cómo fue posible eso? Es lo que yo siempre me he preguntado. Ya sé que a lo mejor es una cuestión un tanto compleja, pero ¿cómo fue posible pasar del desencanto general, o por lo menos yo es lo que percibía, a la euforia autogestionaria, subversiva, a esa alegría que se transformó en una victoria? No sé si hay que hablar de victoria o de derrotas. ¿Cómo creéis posible que fue posible ese cambio en las mentalidades, ese cambio de chip? Y no me extiendo más. Pues quizá precisamente por eso, ¿no? Basándote en la historia del barrio y en ese estado de, en esa desazón, ¿no? En un momento estalla el no podemos más. O sea, en realidad, pues sí, podía, igual cuando te fuiste podía haber esa sensación de pues una calle, pues otra más que nos están haciendo, ¿no? Hasta que con un descontento general, con una situación complicada dentro de, ¿no?, de todas las familias, de todos los vecinos del barrio, que cada uno tenía lo suyo, porque es que en Gamonal, ¿no?, en el conflicto del boulevard, se salió por esa calle, pero cuando se hablaba con la gente que estaba ahí, que estaba en las asambleas, que estaba en las manifestaciones, en ese momento se tocaba todo. O sea, se le daba las guarderías, se le daba a su manera de estar solos, a no ver a los jóvenes, o sea, en ese momento se tocaba todo. Es como que, pues igual es, precisamente pudo ser ese desánimo, ¿no? Como pasa aquí, como habéis comentado, que llega un momento que estalla y puede ser cuando más fondo toca y cuando más notas que te ha arrebatado. Yo no sé, brevemente a lo mejor lo que sí que analizo más bien es de que en realidad son luchas que estallan, que se ganan, pero que son fruto también de muchas luchas que se hacen todos los años, todos los meses, y que se pierden, pero que hay personas que siguen insistiendo en esas luchas y que en unos momentos dados son hay esa situación concreta por diversas circunstancias sociales, individuales o circunstancias muy concretitas de lo que puede pasar, un incidente pequeñito, que hace que se salte. La cuestión es no dejar nunca en la lucha, aunque sepan que el 90% de las luchas probablemente se van a perder. Yo creo que mientras que se siga luchando, seguimos resistiendo y seguimos ganando. Y hasta el momento en el cual se consiga esa lucha que realmente termine transformando mucho más de lo que se ha transformado hasta ahora. Pero lo importante es esto, es saber que para poder ganar muchas veces hay que perder y que lo que no hay que dejar es en la lucha diaria. Sí, yo creo que, vamos a ver, la lucha cómo empieza. Un partido político determinado se da cuenta de que se va a cometer una canallada o que se, o sea, que bueno, después una asociación del barrio hace dos asambleas en la Casa de Cultura de Gamonal, una de ellas llena de gente con unas 800 o 1000 personas, una manifestación, se hace otra asamblea, en vez de las 800 se baja a 300. Después se hace otra asamblea, ya éramos 70. ¿Qué pasó luego? Porque aquella estructura de asociación, de partido político, se rompe en un momento dado. Se radicaliza la lucha, se corta la calle, interviene la policía, sale la rabia a la calle. Si seguimos por el camino de ser buenos, hacemos otra manifestación, hacemos otro... Cataprún, estaba el bulevar ahora hecho. Cuando se radicaliza la lucha, cuando se supera la estructura de partido, de asociación, que partido y asociación legal se casan mal, con la autonomía, con la radicalidad, desaparecen esos, salta la rabia, se supera esa estructura de manifestación, una asambleíta, todos bien a ver qué opinamos, pero no se hace más, ¿no? Se podía haber acabado ahí, pero la gente no quiso acabar ahí, quiso cortar la calle, quiso detener eso con la rabia. Y fruto de aquellas luchas, o al calor de aquellas luchas, surge el espacio en el que ahora mismo nos encontramos haciendo este programa en directo, el Centro Social Recuperado de Gamonal, que además es la segunda vez que este espacio fue ocupado. Y actualmente, tras casi 2 años de andadura, se encuentra en una delicada situación. Como una espada de Damocles, esta metáfora mitológica que tanto me gusta emplear, la orden o la posibilidad de que el espacio sea cerrado o clausurado existe. Y desde Radio Onda Expansiva hemos hecho este programa para informar, para tratar de difundir cuál es la situación del espacio y qué se está realizando actualmente para tratar de que este espacio autogestionado y abierto al barrio se mantenga. Quizás la pregunta que nos planteamos es cómo surge el Centro Social de Gamonal y cuál es la historia de este espacio que existe en el barrio. Pues en esta lucha, en la lucha del bulevar, después de toda la rabia, lo que quedaba eran muchas ganas. Era mucha gente que se había encontrado y que quería seguir haciéndolo. Entonces, en ese momento se decide que se necesita un espacio. Y es el barrio el que elige qué espacio, que además es un espacio que ya entiende como suyo. O sea, realmente estamos en un teatro. Esto fue un teatro, aquí se hizo cine, muchos lo recordamos desde cuando éramos pequeños, pues porque aquí veníamos a la función de Navidad, porque aquí veníamos los domingos al cine. O sea, el barrio está vinculado a este espacio, por lo menos todos los que hemos vivido aquí estamos vinculados a este lugar. Y eso también ahora, ¿no? Cada persona que cruza la puerta, incluso aunque no haya venido en el año y medio que este sitio lleva abierto y que ha sido de nuevo ocupado por los vecinos, siempre tienes una conexión con esa persona que entra porque lo ha vivido, porque en algún momento de su historia por aquí lo ha vivido como también lo has vivido tú. Entonces, siente este espacio como suyo. Realmente la historia de este lugar es... Esto era del pueblo, del antiguo pueblo de Gamonal, hasta que el ayuntamiento cede este terreno a la que entonces era la Caja Municipal y después fue la Caja de Burgos, para construir aquí una guardería, y la Caja construyó una guardería y un teatro, ¿no? Lo que se le cedió para hacer obra social. Esto fue en el año 83, la estuvieron haciendo hasta que lo tienen cerrado. O sea, llevaba ya 14 años cerrado. Entonces, la cuestión es a quién, o sea, qué podemos decir de quién es este espacio. O sea, el barrio, después de haberse encontrado, necesita un lugar y siente que este es suyo, y no es la primera vez que lo siente, porque con el 15M también, ¿no? También pensó en este lugar como un lugar para mantenerse juntos y para mantenerse luchando, ¿no? Pues para que esas luchas que de vez en cuando saltan y funcionan, pero mientras tanto se mantienen latente, necesitaban un lugar y este es, y este va a seguir siendo. ¿Qué pasa en este momento? Pues que ha habido una denuncia por parte de la Fundación Caja Burgos, que es la que ahora tiene el papelito de la propiedad legal de este espacio, y ha habido un juicio, y de momento pues está visto para sentencia. Pues lo que dicte esta sentencia, que seguramente será devolver el espacio a quien se lo ha arrebatado al barrio, que simplemente ha hecho, lo único que ha hecho, o sea, todo lo que ha hecho es coger lo que es suyo, bueno, pues sentenciará que se devuelva a esa fundación para que permanezca cerrado. Y eso es lo que tendremos que, lo que se tendrá que tratar de parar. De todos modos, un desalojo, o sea, aunque para ellos sea una victoria este desalojo, ¿no? ¿Qué van a desalojar? ¿Qué van a hacer? O sea, si se consiguiera, ¿qué pueden conseguir? ¿Cerrar una puerta? O sea, estando aquí con alguien como Barredo enfrente, ¿cuántas puertas le han podido cerrar? O sea, las puertas están para abrirlas. O sea, puedes desalojar cuatro paredes. Vale, aquí nos hemos metido con, además nos hemos metido, o sea, se entra en un momento concreto, con una fuerza concreta, con una rabia, con unas ganas. Entonces, que puedes cerrar la puerta, pero ¿vas a poder cerrar todo lo demás? Es verdad todo lo que dices, pero hay una cosa que es, si esto lo cedió el ayuntamiento a Caja Burgos para que tuviese un fin social, ¿no? Se supone que tendría que darle un fin social Caja Burgos. Entonces lo que ha hecho es dejación de sus funciones. Caja Burgos ha hecho dejación de sus funciones. La que tenía que estar penalizada no es la gente que habéis ocupado esto. El que tenía que estar penalizado es Caja Burgos, porque ha hecho dejación de sus funciones. Ha dejado que este espacio se hunda, ¿eh? Se venga abajo, ¿eh? Sin darle ningún uso social, que se supone que para eso estuvo unos años haciendo uso social, ¿no? Entonces, la cuestión es de decirle decirle al juez, a la ciudad de Burgos, al barrio de Gamonal, ¿eh? Decirle lo que ha hecho la Caja con esto. Ahora tiene una vida, ¿eh? Porque el espacio físico, si no hay gente que le dé vida, no vale para nada. Ellos no han sabido hacerlo, no han querido hacerlo, ellos sabrán por qué. Lo que no tienen derecho es a quitar este espacio que ahora tiene vida, ¿eh? Y que vuelva otra vez a cerrarse las puertas, a dejar que las goteras inunden esto, ¿eh? Entonces yo creo que es cuestión de luchar por este espacio, de luchar. Bueno, podemos continuar porque tenemos la batería autónoma del ordenador. Así que adelante. No, yo vamos sobre esto. Yo creo que lo que habría que hacer es una denuncia a Caja de Burgos por dejación de función o por dejación de sus responsabilidades sobre este centro, independientemente, de que se luche para que este centro tenga una vida, sirva al barrio, sea algo donde los jóvenes puedan estar, reunirse, y llenarle de vida, Igual. Una de las cuestiones también que sería interesante analizar es cómo hace, pues quizás aproximadamente 2 meses, en los medios de comunicaciones locales, Caja de Burgos, Fundación Caja de Burgos, lanza una noticia un tanto ambigua, un tanto extraña. Dice algo así, como en titulares: Caja de Burgos busca alternativas para no desalojar el centro social de Gamonal. Claro, ante esta oferta, ante esta situación o ante esta noticia, se abre un debate. Y a mí me gustaría que nos comentaseis, los que habéis vivido este proceso, qué es exactamente lo que estáis proponiendo. Aquí sí, el éxito también históricamente en este barrio ha sido estar al margen de las instituciones, funcionar de manera autónoma y conseguir hacer barrio como la gente del barrio sienta que lo necesite, sin que nadie les dirija, sin que nadie tenga que decirnos por dónde ir y cómo hacerlo, pues es que esto es más de lo mismo. O sea, este centro es nuestro, es que este centro es de las personas que cruzamos esa puerta los martes para venir a la asamblea o para participar de cualquier actividad, y no necesita la cesión de ninguna institución, o no lo necesita, está funcionando, sigue funcionando, y es que esa institución no está pensando en una cesión para que continúe siendo nuestro, es que ya lo es. Sería también interesante comentar, dentro de esta campaña de resistencia al desalojo que desde el espacio se está llevando a cabo, cuáles son quizás las citas más inminentes o aquellos momentos en los que, si nos queremos solidarizar con este espacio, tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues la siguiente cita importante es queremos hacer una manifestación, o sea, queremos juntarnos el 12 de diciembre. Para hacer una demostración de fuerza de que aquí estamos y que aquí nos vamos a quedar. Realmente las actividades que se han programado para la resistencia al desalojo, pues tenemos como, o sea, en la asamblea se ha decidido dos líneas de actuación, o sea, por un lado es la defensa del espacio, y como defensa del espacio, pues en lo más inminente sería esta manifestación, pero se hizo hace una semana, 10 días, un acto rodeando la Casa del Cordón, ¿no?, que entendemos que es como el lugar emblemático de quien nos quiere echar de aquí, de la Fundación Caja de Burgos. Y pues están haciendo información al barrio, se va a salir a hablar con los comercios. Esto con respecto a lo que es la defensa del espacio, ¿no?, que realmente tendríamos que centrarnos ahora mismo en la manifestación del 12 de diciembre. Pero por otro lado, también para nosotros la resistencia supone seguir haciendo lo que estábamos haciendo. O sea, que no venga nadie desde fuera a perturbar el ritmo que este lugar tiene, porque quienes están en esa asamblea, en la asamblea del lugar, han decidido que siga siendo así. Entonces, se siguen haciendo charlas, se siguen haciendo presentaciones de libros, una actividad como esta que estamos haciendo hoy, se siguen haciendo conciertos y se van a seguir haciendo. Tener en cuenta también que una de las citas que a mí me gustaría destacar es el próximo viernes 11 de diciembre, la presentación, esto lo decimos casi en primicia, del documental sobre Cifisa, una fábrica de elaboración de radiadores, ¿sí?, que estuvo aquí muy cerquita del barrio y en la que los que estáis aquí sentados también tuvisteis mucho que ver. El 11 de diciembre nos volvemos a ver, Barredo. Pues hombre, me parece que no va a quedar más remedio, ¿no?, que estar aquí, sí, hombre, sí. Y además el libro que vamos a sacar, vamos a volver a reeditar el libro que hicieron, o sea, que sobre lo de Cifisa hicieron Fernando Ortega Barriso y Néstor Cerezo. Le hemos ampliado también, irá acompañado de un DVD con lo que ha hecho Sheila sobre el proceso aquel. Bueno, puede ser un acto bonito de recordatorio, de pensar que como yo digo también, pues que ni la comuna, ni la comuna, la dignidad de la comuna no ha muerto, la dignidad de las colectividades de Aragón tampoco, y tampoco queremos que muera algo que quede un poco ese hecho un poco para la historia también. Se puede recoger y ver que hay otras alternativas al sistema capitalista que no son, cuando una empresa se cierra, que no es precisamente la indemnización, a ver qué me toca a mí ahora y todo lo demás, ¿no? Sí que puede haber otras alternativas y además por las cuales, quieras que no, estamos comprometidos a ponerlas a que sean visibles, ¿no? Bueno, que es la autogestión, y sobre eso hablaremos el día 11. Sin duda, una batalla en la que no viviste en primera persona, pero que dejaste un testimonio escrito, Néstor. Sí, sí. Yo, bueno, conocí a los protagonistas. En un momento dado tengo que hacer un trabajo de la carrera y opto por hacer la tesina sobre Cifisa, precisamente porque conozco el procedimiento. No estoy dentro, pero conozco a los protagonistas. De ese documento después se simplifica y con la ayuda de Fernando Ortega, pues lo que hacemos es un libro que, bueno, pues que tiene su difusión y que intenta difundir la lucha de esta fábrica que fue autogestionada por sus trabajadores. Pues no sé, seguramente que un sobresaliente. No me acuerdo. Lo que sé que sí, que el profesor que me la dirigió le estaba muy interesado en el tema, ¿eh? Eso sí que es cierto. Bueno, pues no solo los conflictos, sino incluso los trabajos de fin de carrera y otra serie de cosas son cíclicos y atemporales en Gamonal. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al público extenso que ha venido a este programa de radio. Este desalojo lo vamos a parar. Pasaba yo un día por la Plaza del Cordón y me encontré con ese eslogan. Vamos a ver si es posible. El Centro Social Recuperado de Gamonal es uno de los espacios disidentes, uno de los espacios sociales que existen en el barrio, que existen en Burgos. Vamos a seguir la trayectoria de este espacio. Vamos a dejarnos caer por la presentación del documental de Cifisa. Seguramente os volveré a dar la lata para que me dejéis alguno de vuestros testimonios. Ya sabéis, esto es así. Hacemos programas de radio como quien hace churros o churros como programas de radio. Pero ya sea de una manera u otra, nos volveremos a ver en otro tiempo, en otro lugar, pero siempre en Onda Expansiva. Muchas gracias. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. El capitalismo ha constituido.